Vamos a ir desde el versículo 1 hasta el versículo... La idea es estudiar hasta el 16. Vamos a hablar sobre las bienaventuranzas y vamos a hablar sobre el trabajo de los creyentes en el mundo. Vamos a ver algunas cosas que nos van a ayudar. Y no sé cuántos han hecho el estudio sobre las bienaventuranzas. ¿Cuántos han estudiado estas 9 bienaventuranzas que el Señor Jesús ha dejado en el Sermón del Monte? Este sermón, que se llama así del monte, porque el Señor Jesús en el versículo 1 dice, viendo la multitud, subió al monte. Por eso le llamamos Sermón del Monte. En el de Lucas le llaman el Sermón de la Montaña, aunque la montaña o monte era medio lo mismo, porque yo le digo a los nuevos por ahí, a los que están arrancando medio recién con el tema de la Biblia, que están empezando a leer y aprendiendo a leer la Biblia, muchas veces cuando se usa la palabra monte en la Biblia, casi todas las veces, no se refiere a lo que nosotros a veces decimos monte en relación a la selva o a un lugar muy arbolado, sino se refiere a montañas, a veces no muy altas o lugares elevados que habían en las zonas cercanas. Entonces se le llama montaña o monte dependiendo del evangelista quien escribió también su evangelio. En este caso Mateo usa la palabra monte, no sabemos bien qué monte habrá sido el que habrá usado, pero dice que la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y comienza todo lo que es este sermón que abarca el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo. 3 capítulos, el Señor da las directrices de lo que sería la vida en el reino de los cielos. Parte de ese reino de los cielos es la iglesia, pero no solo la iglesia. ¿Entienden lo que les quiero decir? La iglesia es parte de ese reino de los cielos, pero este sermón también va abocado a los ciudadanos que llegarán a lo que sería la era milenial o la era del reino físico aquí en la tierra. Mucho de lo que se habla en el Sermón del Monte es para ahora también, para cumplirlo y para hacerlo, porque se tocan mandamientos, pero también se amplían conceptos dentro de esos mandamientos a partir del versículo 17 en adelante. No sé si vamos a poder, en algún momento podríamos estudiar todo este Sermón del Monte, pero nos llevará mucho tiempo. Pero lo que quiero hacerles ver, por lo menos, el aspecto espiritual con el que tenemos que entrar a la vida del reino. Cómo nosotros nos acercamos a este reino de los cielos del que habla el versículo 3 y en adelante. Las 9 bienaventuranzas, yo no sé si han estudiado, cómo han estudiado y qué han visto y qué han podido sacar de provecho de estas 9 bienaventuranzas, pero les voy a decir algo que he notado en las 9 y relacionado a Gálatas capítulo 5, 22 al 23. Me he dado cuenta que hay un progreso muy interesante en la vida espiritual del creyente. Estas 9 bienaventuranzas están conjugadas entre sí y el orden de las mismas no está hecho porque sí, sino que hay un orden que llevan estas 9 bienaventuranzas que abarcan o nos ayudan a ver cómo va madurando el creyente en su vida espiritual hasta llegar al punto que sufrir por su Salvador, por Cristo, ya no es un problema. Pero debe haber 8 pasos anteriores al cual el creyente debe madurar y poder entender y a cabalidad realmente estar centrado en ese tipo de vida para soportar la novena, que es el versículo 11 y 12 en conjunto, para poder llegar a vivir una vida de vituperios, de persecuciones, de difamación, sin que esto haga decaer su vida espiritual para nada. ¿Entienden? O sea, es importante, hermanos, que veamos desde este punto de vista también. Podemos tratarlas en forma individual y darlo como una interpretación, algo individual. Pero cuando comenzamos con bienaventurado el que, Jesús quiere que las 9 bienaventuranzas se cumplan en cada creyente, en cada habitante del reino de los cielos. Y cuando hablo de habitantes del reino de los cielos, nosotros estamos ya en el reino de los cielos, pero todavía no lo vemos completamente. ¿Entienden lo que quiero decir? Aún está el todavía. lo que no llegó todavía. Hay aspectos y vivencias espirituales en el reino que ya las podemos vivir ahora, pero otros aspectos no se los viven todavía ahora en este momento. Y eso es lo que debemos entender. Y cuando van a estudiar el Sermón del Monte, deben saber una cosa, que este Sermón del Monte, en la forma que está expresado en Mateo, está justamente en Mateo. Y cuando ustedes estudien el Evangelio de Mateo, todo el Evangelio, deben saber una cosa, está conjugado otra cosa aparte de la iglesia, y es el pueblo de Israel. Recuerden muy bien eso. No estudien nunca el Evangelio de Mateo como tratando que todo se aboca solo a la iglesia y acá no tiene nada que ver la nación de Israel, porque es mentira. El Evangelio de Mateo, por sobre todo este Evangelio y todo el ministerio de Jesús, no fue abocado a la iglesia específicamente, fue a la nación de Israel. Tengan mucho cuidado cuando estudian los Evangelios y en especial el de Mateo. Hay que tener en cuenta que lo que Jesús está diciendo aquí, está diciendo sí también para la iglesia. Por supuesto, no estamos negando que aquí no hay enseñanza para la iglesia. Hay para la iglesia, pero también hay muchos aspectos que Jesús toca relacionado a la nación de Israel dentro del Sermón del Monte. Y otros aspectos debemos saber que Jesús amplía más para la iglesia todavía que para la nación de Israel en el Antiguo Pacto. Lo que el Señor Jesús va enseñando en el Sermón del Monte, por ejemplo, cuando ustedes van a ver los famosos oísteis que fue dicho. En el capítulo 5 van a ver mucho eso. Oísteis que fue dicho. Pero para la iglesia, Él dice, oísteis que fue dicho en el sentido de la ley, lo que fue el pacto en el monte Horeb, cuando la nación de Israel recibe los 10 mandamientos y toda la ley durante 40 días que Moisés estuvo en el monte. Él recibió la ley y ahí se dieron 612 mandamientos que la nación de Israel tenía como la ley de Dios, no las leyes, la ley. Entonces, esa ley que fue dada por Dios a Moisés tenía una forma de ser cumplida y tenía algunos límites a los cuales Dios le ponía para que sea aceptado el cumplimiento. Pero en el caso del Sermón del Monte, o si queremos decir para la iglesia, va más allá el tema del mandamiento, porque implica un aspecto espiritual de nosotros y pensamiento que va mucho más allá de un mandamiento y de la letra. Es que los mandamientos realmente vivan en nosotros y obren en nosotros en forma espiritual. ¿Por qué? No es el tema de hoy, pero para si ustedes van a querer continuar después que terminemos esta parte y van a querer continuar, tengan en cuenta que Jesús dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y cuando Él dice, pero yo os digo, lo del mandamiento es un poroto al lado de lo que Él quiere que usted y yo vivamos en el reino. Va mucho más allá del mandamiento lo que Jesús me pide a mí. Es más pesada todavía la carga espiritual que Jesús me demanda a mí de lo que se le demandaba a los israelitas en el Antiguo Pacto. Es mucho más mayor todavía y abarca mi pensamiento, abarca mis convicciones y abarca incluso todo mis sensaciones, sentimientos y mi personalidad interna. Abarca que los mandamientos sean parte de mi vida completa para ser un correcto y buen seguidor de Jesús. Muchos dicen, no, Jesús nos liberó de la ley, nos liberó de esto, nos liberó de aquello. Ahora la vida es mucho más tranquila porque Jesús hizo todo por nosotros. Mentira. Mentira, hermanos. El cristianismo es mucho más avanzado y mucho más pesado para vivirlo correctamente como Jesús quería, y por eso Jesús dijo que no nos podía dejar solos y enviaría su Espíritu. Si nosotros vamos a tratar de llevar el Sermón del Monte a nuestras fuerzas, jamás lo vamos a poder hacer. Necesitamos de la asistencia, consolación y a la vez también de ayuda del Espíritu de Dios habitando nosotros para poder vivir la vida del reino. Si no, es imposible, hermano. No se puede. El capítulo 5 y 6, por sobre todo de Mateo, son capítulos donde nos abren el camino a algo mucho mayor y más excelente, como lo dijo Pablo en 1 Corintios. Así que cuando vamos a estudiar ahora estas bienaventuranzas, vamos a ir viendo el proceso del creyente en su crecimiento, cómo comienza y hasta dónde llega la madurez espiritual, o debe llegar la madurez espiritual. No todos llegan a lo que es madurar espiritualmente a tal punto de poder llegar a tener una vida prácticamente insensible a las cosas de este mundo, como nos hace ver el versículo 11 y 12 de Mateo 5. Dice el versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Jesús usa un lugar muy interesante para poder dar el sermón del monte. Uno a veces mira y quiere mirar, empezar del versículo 3 nomás. Pero fíjense que el versículo 1 es importante porque ¿dónde fue Jesús? Primero dice que él vio la multitud. Después de ver la multitud, hay otro verbo. Primero ve y después ¿qué? Sube. O sea, ve con importancia esa multitud. No es que se tomó un trabajito de subir hasta un cierto lugar del monte y se sentó ahí y vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. ¿Por qué? Ustedes aquí tienen mucha montaña, ¿no? Acá alrededor muchas montañas. ¿Cuántos fueron hasta las montañas? ¿Nunca fueron ahí, por ejemplo, a la zona acá de, si se van acá a la zona oeste, entonces ven y van, agarran la ruta ahí que se va hacia algunas ciudades de la cordillera, pero ustedes van y comienzan a entrar a la montaña? ¿Nunca probaron gritar? ¿Y qué pasa cuando usted grita y está en la montaña? Hace eco, pero a la vez se amplifica la voz. Queda mucho más. Usted se escucha que usted gritó, pero la voz suya se amplifica mucho entre la montaña. Jesús es el sonidista más grande que hay, todo lo que es, digamos, el universo, si vamos a decirlo así. Jesús sabía muy bien lo que es la acústica natural de la creación. Van a ver ustedes que dos formas de acústica usó Jesús en su ministerio. Ustedes dicen, todo esto yo no sabía, pero ahora van a saber algo. Jesús no era un tonto y no era una persona que elegía cualquier lugar así como así para hablar y dar las enseñanzas claras de su palabra. Él utilizó, fíjense, la montaña y utilizó muchas veces la ribera de los ríos o del mar. Ustedes no sé si alguna vez se pusieron a la ribera o a la orilla de un mar, no sé, pero por lo menos de un río o algún lugar, un lago, y comienzan a hablar. Si ustedes se alejan del agua, por ejemplo, con un botecito, una lanchita o algo, se alejan, digamos, a unos 10 metros del agua y la persona está hablando dentro del botecito o algo, si usted está en la orilla, aunque no hable muy fuerte, puede escuchar muchas veces la voz. El agua lleva las ondas sonoras de lo que nosotros podamos verbalizar en palabras. Jesús sabía muy bien lo que iba a utilizar para él. No había todavía amplificadores en la época de él, no había todavía parlantes y bafles. Entonces él usaba lo que era la naturaleza misma para poder emanar las ondas de sonidos con su palabra y que todo el gentío escuche. Miren, por ejemplo, en el capítulo 6 de Juan dice que los que participaron en la comilona del milagro de Jesús fueron 5,000 varones. Las mujeres no sé por qué no cuentan ahí, pero contaron solo a los varones. 5,000 varones. Entonces, supongamos que de esos 5,000 varones, más o menos unos 3,500 eran casados. Ya contemos si estaban las esposas. Y vamos un poco más allá si tenían hijos, porque seguro que habían chicos y habían hijos también. 2, 3, 4, 5. Entonces, quiere decir que más o menos unos 15,000 personas participaron de ese milagro de la comida que se hizo de esos peces y esos panes que multiplicó nuestro Señor Jesús. Ahora, ustedes pónganse a pensar que en ese capítulo también se habla de una caminata en donde de Jesús antes de la alimentación. ¿Dónde caminó Jesús? En el mar. Ahí está la aventura de Pedro que casi se hunde, que Jesús le dice que es hombre de poca fe. Primero él venía y le dijo, yo soy, ven, cuando se presentó como el yo soy en el Antiguo Testamento, todo esto, y después viene la charla, el discurso de Jesús, y dice que se alejó la barca un poco de la orilla y Jesús comenzó a hablar. Todos esos detalles tienen importancia, hermanos. Ninguna palabra de la Biblia está escrita por escribirse, por narrar nomás. ¿Por qué se empujó? Se empuja para que la voz de Jesús pueda ser oída por esos miles que estaban escuchando el sermón de Juan capítulo 6, y ahí él habla del que come mi carne, del que toma mi sangre y un montón de cosas, todos esos discursos, esas enseñanzas que él había dado. Hermanos, el Señor Jesús sabía que para que le escuche tanta gente tenía que haber en cierto modo una acústica y algo que amplifique su voz para que todos le puedan oír correctamente. No es que Jesús quería hablar y bueno, que me escuchen este y los otros que se embromen. Para Jesús no era así. Para él sus palabras eran algo muy importante. Así que esto que él subió al monte, se sentó a cierta elevación, era para que su voz, que rebotaría por las piedras, podría llegar con una forma más amplificada hacia los oyentes del Sermón del Monte. ¿Sabían este aspecto del Sermón del Monte? Es importante, hermanos, que sepamos que aunque nosotros leemos esto y nos gusta leer el Sermón del Monte, pero Jesús se tomó el trabajo de asegurarse de que todos le iban a oír. Hermanos, Jesús era una persona que manejaba muy bien el aspecto del audio, de los oídos o de las orejas de las personas, este miembro que los tenemos a los costados de la cabeza. Él sabía manejar perfectamente eso y sabía muy bien que la pequeña parabólica que tenemos tiene una forma de funcionar más correctamente. Él es el creador de nuestras orejas, hermano. Sabe muy bien cómo funciona y cómo se debe hacer para que se pueda captar el sonido. Parece algo medio de poca monta hablar de esto, pero hermanos, para el Señor Jesús era importante que la gente escuche tus palabras. Oiga, no solo escuche, sino que oiga sus palabras. Y esto era importante. Y es bueno, hermanos, que tengan en cuenta. Y dice la primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a leer todas las bienaventuranzas, así vamos a ver lo que vamos a estudiar. Seguimos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a parar hasta aquí la lectura. Vamos a estudiar Dios mediante hasta el 16, pero vamos a parar aquí en relación a las bienaventuranzas. La primera nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aclaro aquí, para los que vienen de la religión católica romana o para los que vienen de alguna otra religión por ahí, los pobres de espíritu no son los mendigos de la calle, no son los indigentes de la sociedad, no son tampoco. Yo le voy a decir algo, yo conozco gente pobre, pero que es muy orgullosa y arrogante. No son tan pobres de espíritu. Pobreza de espíritu no es lo mismo que pobreza material. Aclaro esto porque el concepto religioso, y muchas veces hasta en el cristianismo, se entiende que un pobre de espíritu es la persona que no puede alcanzar lo que otros alcanzaron. Y eso es mentira. El pobre de espíritu es el más grande en el reino de los cielos. Esto tengamos muy en cuenta. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es que el reino de los cielos. Pero no se habla de que usted tiene que ser un pobre, una persona que anda quizás con andrajos o que se limita a un montón de cosas, porque hay algunas sectas, no sé si llamarlos sectas, no sé cómo qué decirlo, son cristianos, no son malos, no son gente, son gente muy recta y todo, pero no quieren progresar económicamente o no piensan que es malo o piensan que es muy malo progresar económicamente y viven una vida así muy a lo campo. No sé si ustedes conocen la cultura Amish. No son mala gente. No es que sean en sí malos. Son muy rectos, muy justos, se autolimitan a un montón de cosas y a veces por interpretar mal algunos de estos pasajes. El cristianismo no es para relegarlo a una cultura, a un estilo de vida y a un lugar alejado de la sociedad, del común de la gente. No es el cristianismo que el Señor Jesús ha querido que nosotros vivamos. Pablo nos dice que nosotros habitamos ¿dónde? ¿Dónde? En una generación mala y perversa. ¿Entienden? Pablo está hablando. Pablo fue un predicador de una ciudad como Atenas que era re pagana, re idólatra. Estuvo en lugares como Corinto, que también tenían un hedonismo, una cultura totalmente del placer, pero hasta no más poder. Y ahí estaba la iglesia de Corinto. La iglesia no está para relegarse a un lugar específico y decir, porque somos pobres de espíritu y el reino es nuestro, nosotros tenemos que vivir incontaminados de lo que está pasando en la sociedad. Ese no es lo que el Señor Jesús dijo. Dijo el Señor Jesús, como vamos a ver cuando lleguemos al versículo 13 en adelante, que nosotros somos luz del mundo. Y podemos decir también somos luz en el mundo. Después vamos a ver de qué se trata esa luz. Pero hermanos, los pobres de espíritu, que son, de ellos es el reino de los cielos, son las personas, bíblicamente hablando, son las personas que aprendieron a saber renunciar a sí mismos para que viva Cristo en sus corazones. Fíjense, les voy a leer unos pasajes para que veamos cuánto Dios realmente valora la humillación nuestra y valora nuestro morir a nosotros mismos cada vez más. Y vamos a ver cómo Él valora para que crezca no solo Cristo en nosotros, sino que crezca su mismo pensamiento en nosotros. Hablábamos ayer con los que estaban en el curso bíblico y decíamos que si uno quiere ser un estudiante de la Biblia y quiere realmente llegar a grandes cosas en las enseñanzas de la palabra de Dios, tiene que haber algo en esa persona, porque ahora estamos estudiando la espiritualidad del estudiante de la Biblia. Y una cosa debe haber sí o sí: renuncia a sí mismo y a sus propios conceptos. Relaciona a la Biblia, entonces hay que usar algunas otras cosas más a las que tiene que renunciar esa persona que se quiere preparar para el ministerio o para ser una persona con un adoctrinamiento más elevado. Tiene que renunciar a sí mismo y a sus propios conceptos. Porque la Biblia se enseña a sí mismo y se interpreta a sí mismo. Yo no soy el que doy la interpretación de la Biblia. Y vamos a ver algunos pasajes. Vamos al primero, es Sofonías capítulo 3, versículo 12. Sofonías está al final del Antiguo Testamento. Si alguno no lo ubica bien, escuchen la lectura y sigan en Mateo. Versículo 12 de Sofonías, capítulo 3, dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. No solo pobre, sino que es humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de ¿quién? Eso es lo que espera Dios del creyente o del hombre o mujer que se acerca. ¿Saben de qué nos está hablando la primera bienaventuranza? Del pecador que sabe que él no puede y necesita de Jesucristo para la salvación de su alma. Que él no puede y va a tener que confiar en lo que hizo Jesús para llegar a su salvación. No puede con sus obras, no puede con su sabiduría, no puede con lo que le ha enseñado su cultura, no puede con lo que ha podido cultivar familiarmente por generaciones. Necesita rebajarse, necesita oprimir lo suyo para que pueda florecer lo de Jesucristo en su vida. Necesitamos, para toda persona que quiere habitar y ser parte de este reino de los cielos, que es lo que va a hablar mucho el Señor Jesús en estos tres capítulos del Sermón del Monte, para ser parte de ese reino de los cielos, sí o sí se necesita algo, primeramente. Y aquí estamos recién entrando al comienzo. Se necesita que la persona reciba a Cristo, pero para recibir a Cristo, ¿qué necesita pasar en la persona? ¿Qué debe pasar en ella? Debe haber contrición de pecado y reconocimiento de imposibilidad de poder acceder a la vida eterna sin Cristo. Y es lo que le cuesta mucho al hombre. Por eso Jesús dice: bienaventurado, dichoso en gran manera, si quieren usar en esta forma la bienaventuranza, dichoso la persona que de verdad puede y llega a ser, a tal punto se le concede llegar a ser tan humillada, al punto de que sabe que necesita que solo Jesucristo le puede salvar. Bienaventurado el que se empobrece a sí mismo y llega a lo que dice justamente Sofonías, llega a humillarse y se empobrece espiritualmente para poder así de esa manera confiar en ¿quién? No en el que le está predicando el Evangelio, sino en Jesús. Confiar en Jesús. Y ahora, antes de entrar al resto de lo que es este pasaje, la palabra bienaventurado, que es la que se traduce aquí, muchos han dicho que es doblemente feliz, dichoso y un montón de implementos de la palabra. Está bien, si queremos interpretar es lo que significa más o menos el término griego de lo que se traduce aquí. Pero, hermanos, la palabra bienaventurado, ¿ustedes entienden lo que significa? Si ustedes parten en dos esta palabra es bien, párenla, aventurado. Se aventura a algo correcto y bueno, seguro y que traerá réditos, en este caso a la vida espiritual. La persona que se empobrece espiritualmente va a tener la capacidad de enriquecerse divinamente en su vida y espiritualmente en su vida por lo divino que se va a ir formando en su vida. En este sentido, o sea, me refiero a lo divino, a todo lo que son el fruto, por ejemplo, del Espíritu de Dios, que es lo que vemos en Gálatas capítulo. Ustedes van a ver que son 9 bienaventuranzas. Hay 9 cualidades del fruto. Nunca digan los frutos, como dicen algunos. Los frutos del Espíritu. No es que son los frutos, es el fruto del Espíritu. Usted no puede madurar en su vida espiritual solamente en el amor. Y la fe y la paz no importa. Usted tiene que madurar en todo. Eso que Pablo dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza y todo lo demás. Eso, usted tiene que crecer en todas esas áreas en su vida. El fruto del Espíritu Santo no está completo si usted no llegó hasta templanza. ¿Entiende? No llegó hasta la última cualidad del Espíritu. Usted debe crecer en todo eso. Lo mismo en estas bienaventuranzas, es un progreso espiritual. Ese número, parece que 9, es un número que está en la Biblia muy sujeto a lo que es el avance y progreso espiritual del creyente. Tiene mucho que ver, hay otros casos, pero no es nuestro tema ahora. Pero bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos, de ellos es el reino de los cielos. Aclaro algo, ¿por qué le dice esto? Parece que algunos nomás. El reino, hermanos, de los cielos, no se alcanza por el solo hecho de haber recibido a Cristo como Salvador personal. Te va a decir, bueno, ahora sí que ya me confundió el pastor. Porque yo leía siempre mi Biblia y dice, el que no hace esto y esto no heredará el reino de los cielos. Y el que hace esto y aquello no heredará el reino de los cielos. Y ellos no heredarán. Y dicen que los cristianos incluso que son mafiosos, que son adúlteros, que son ladrones, que son esto y aquello, no heredarán el reino de los cielos. Ustedes pueden ser, sí, en Cristo, una vez que reciben a Jesús como Salvador personal, pueden ser ciudadanos del reino, pero no llegar al reino de los cielos. ¿Entienden lo que quiero decir? Una cosa es ser ciudadano del reino y otra cosa es estar en el reino de los cielos. ¿Entienden? Pablo dice que si sufrimos con él, también reinaremos con él. ¿Que los romanos no eran cristianos? A todos los que les habló, que Pablo se está contradiciendo. Le dice a unos que si sufren van a reinar y los otros que no van a reinar, no. Van a estar en el reino, pero no van a reinar con él. Hay una condición para llegar al reino, hermano. Para ser parte de los reyes que estarán súbditos, por supuesto, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Acuérdense que Él es Rey de Reyes. Y dice Señor de Señores. Ahora, no todos los que van a llegar a la vida eterna en Cristo van a ser partes del reino. Si usted pensaba que porque usted recibió a Cristo como Salvador personal, y vivió una vida capaz más o menos, o un poco más peor que el más o menos, y todo, y con todo, porque la Biblia dice que soy parte del reino, voy a ser un rey, olvídese. Olvídese, no es así. Esto va para Israel, y esto también va para la iglesia. El reino, llegar al reino, o sea, ser parte de los que van a liderar en el milenio, que es la primera etapa de ese reino, no es para todos, hermano. Por eso Jesús dice, bienaventurados los pobres, dice de espíritu, porque ellos, esos van a ser los que van a alcanzar el reino. No todos, hermano, si usted quiere ser rey, si es que van a haber reinas, no sé, yo no, eso no, le tengo que preguntar al Señor, voy a tener que estudiar un poco más la Biblia, si es que van a haber reinas, si usted quiere llegar al reinado, entonces, hermanos, primero comience por lo primero. Se tuvo que humillar y arrepentirse de sus pecados para conocer a Cristo como su Salvador personal y recibirlo. Muy bien, ese es el primer paso, pero usted tendrá que seguir humillándose, tendrá que seguir empobreciéndose cada vez más y seguir el ejemplo de Juan el Bautista. Que yo mengüe y él crezca. Ese es el paso del cristiano. Así debe comenzar el cristiano, con esa decisión. Si usted es un cristiano nuevo, una cristiana nueva, debe saber esto, que para empezar bien y seguir bien, usted tiene que renunciar a su carácter, y es muy fuerte y argel, lo lamento, pero la argelería no anda con el Señor, no funciona, ni el caprichismo tampoco funciona con el Señor, y tampoco funciona con el Señor propios conceptos que yo pueda creer que son buenos para mi vida cristiana. ¿Entienden? Yo debo aprender a que el que me tiene que enseñar y hablar a mí en mi vida espiritual es el Señor a través de su palabra, no yo. Esto es el ser pobres en espíritu. En Filipenses 4:12, vamos a ver otro pasaje aquí, y es muy conocido ese pasaje, pero el 13 lo conocen, pero nunca leen el 12. Siempre se quedan ahí con el 13 porque es bastante lindo, pero se olvidan que el 12 da justamente el contexto de lo que quiere decir el 13. 4, 12 y 13, en realidad habría que leer más versículos, pero por cuestión de tiempo vamos a leer estos dos. Sé vivir, escúchenme bien, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo en el buen tiempo y en el mal tiempo, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo. Porque siempre dicen, la gente está mal, tiene pruebas, tiene lucha, y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted tiene que poder en Cristo también cuando está saciado y cuando está bien. A veces, ¿sabe qué, hermanos? Nosotros somos muy altos de espíritu cuando todo nos va bien. No hemos aprendido a vivir, como dice el apóstol Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Todo, tanto el momento de sosiego, de en cierto modo de más tranquilidad en la vida, y tanto en el momento de lucha, prueba y tribulación, debo todo poder en Cristo. Todo lo debo vivir en Cristo. No solamente los momentos en que la prueba está cada vez más dura y más difícil, y bueno, yo me aferro a lo que me dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo te tiene que fortalecer en las buenas y en las luchas. No digo malas porque no hay malas en la vida cristiana. Todo es bueno para nosotros en la vida cristiana, aunque nos parezca malo y nos es difícil, pero hermanos, todo nos viene para bien de nuestra vida espiritual. Todo lo puedo en Cristo. En el momento de abundancia, donde todo florece, donde todo parece que va bien, y en el momento de lucha siempre tengo que yo poder las cosas, pero en Cristo, no en mí. Siempre. Por eso el ser pobres de espíritu no implica solamente que soy pobre de espíritu y cada vez más confiante en mi Señor, porque a veces las cosas me van con dificultades. Yo tengo que ser pobre de espíritu y con más razón todavía cuando todo me está yendo parece bien. Todo va parece viento en popa. Sopla el viento y las velas se inflan con el viento que soplan y mi barco avanza, pero como que si fuera que es un Ferrari en el mar. Aunque vaya así mi vida, yo tengo que cuidarme. Ahí más todavía tendría que tratar de empobrecerme a mí y dejar que Cristo siga haciendo en toda esa bondad su obra en mí y en lo que Él quiere que yo haga a través de ese buen momento que estoy pasando, por así decirlo, holgadamente en la vida cristiana. Siempre tengo que poder en Cristo. Siempre tengo que estar haciéndolo. Eso es ser pobre espiritualmente, que en el buen momento y en el mal momento, Cristo es mi capitán, como dicen algunas canciones a veces del el trío Mar del Plata. ¿Entienden? Él debe ser mi jefe, mi piloto y el que me va llevando por este mar de la vida que tenemos que vivir. Romanos capítulo 12, 1 al 3. Retrocedamos un poco. 12, 1 al 3 de Romanos. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo, ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Su vida, en los buenos momentos y en los malos, debe ser ¿un qué? Un sacrificio vivo, o sea, listo y dispuesto para hacer trabajar y luchar por la obra del Señor. Pero sigue todavía. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, ¿qué? Voluntad de Dios agradable y perfecta. Y ahora viene un versículo muy importante. A veces nos gusta leer hasta el versículo 2. Ahí vamos bien. Pero ahora viene el que toca nuestro corazón, nuestra humanidad. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, usted debe tener un concepto de usted, pero no más del que debe tener. Digo, usted no es un cualquiera para el Señor. No es lo que Pablo quiere decir, porque muchos dicen que acá lo que dice Pablo es que usted no vale nada, solo Dios en usted. No, no, no. Usted tiene una personalidad. Dios lo va a usar a través de esa personalidad y a través de esas posibilidades que usted tiene como ser humano y talentos que Él ha permitido en su vida. Pero que eso no gane en la obra de madurez espiritual que Dios quiere que usted tenga con esa personalidad que usted tiene. Hay cosas en nuestra personalidad que Dios tiene que transformar, que las tiene que moldear, que las tiene que ajustar más correctamente para el trabajo que Él quiere que hagamos para Él. Y muchas veces los cristianos, por tratar de tener un concepto más alto de sí mismos de lo que debieran tener, no dejan que el Espíritu de Dios moldee sus corazones. El razonamiento no puede comprobar con entendimiento cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros, pero la parte del versículo 2, ¿entienden? No quieren presentarse más bien como un sacrificio de adoración a Dios en sus vidas, que eso demanda humillación y demanda una pobreza de espíritu grande para que Dios pueda ir transformando y ayudándome a madurar en mi razonamiento para entender mejor y más la voluntad de Dios, ¿entienden? Esto es justamente bienaventurarme a una vida de pobreza de espíritu. No es que no soy nada. Lo único que Dios quiere es que yo me empobrezca en mis conceptos para que Él los ordene mejor en mi corazón y en mi mente. Eso es lo que me ayuda a mí, la pobreza de espíritu. Y me ayuda a vivir en una vida de humillación sabiendo que yo no tengo con claridad la voluntad de Dios como Él sí la tiene para mi vida. Eso es lo importante, hermanos, que debemos saber. Por eso tenemos que llegar a la pobreza de espíritu, no para solo sufrir, sino para saber vivir correctamente en la vida espiritual. Para saber vivir correctamente como hijos de Dios y como ciudadanos del reino. Y más si el Señor en su gracia nos concede en que seremos parte del reino, con más razón tenemos que madurar bastante bien, hermanos. Entender bastante bien quiénes tenemos que ser nosotros y quién tiene que ser Él en nosotros. ¿Entienden lo que les quiero decir? Eso es muy importante. En 2 Corintios 12, 7 al 10, hay algo muy interesante del apóstol Pablo. Pablo estaba aquí hablando de muchas cosas que él tuvo que pasar, soportar. Y antes de entrar a la segunda etapa de su informe a los corintios que habían, en cierto modo, negado, dudado de su apostolado, en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? Bueno, pongan al revés ahora, versión de Mateo, en la pobreza de espíritu. Seguimos todavía. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder ¿de quién? Ah, ahí está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando yo me debilito, cuando yo me voy bajando un poco el copete y dejo que el poder de Cristo comience a operar en nosotros. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Espero que se haya entendido el resumen completo del mensaje que hemos dado hoy a través del versículo 10. Hermanos, cuando yo soy afrentado, cuando yo soy perseguido, no quizás físicamente como nuestros hermanos al otro lado del mundo, pero quizás cuando soy perseguido socialmente, culturalmente, cuando estoy quizás perseguido a veces religiosamente, porque no soy religioso, no me dan lugar en algunos aspectos de la sociedad, o me tratan de menos porque no soy religioso. Pero hermanos, dice también cuando estemos en angustias, entonces ahí, en nuestra debilidad, somos fuertes. El poder de Cristo habita en nosotros cuando la debilidad nuestra es grande y dejamos que su poder opere a través de nosotros. Por eso en Gálatas capítulo 2, el versículo que siempre citamos, el versículo 20, dice Pablo en otra versión, en otra forma, lo mismo que le dijo a los corintios, les dice a los gálatas, porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Pablo, en cierto modo, en otra forma, les hace ver que si él tenía poder en su predicación, si él tenía poder en su vida espiritual, si él realmente era alguien reconocido en la sociedad por los creyentes, no era por él mismo, sino porque Cristo hacía la obra a través de él. Por eso, hermanos, para comenzar la vida cristiana implica primero humillación y reconocimiento y contrición de pecado. Necesito arrepentirme y reconocer que no me puedo salvar, que no tengo la capacidad, porque por más que haga mil obras buenas en el mundo, y más aún, si Dios me permite, no alcanza para pagar el precio por mi pecado que Dios demanda, no los hombres, Dios demanda. Entonces, sí o sí, debe empezar un empobrecimiento en mi vida de espíritu, no de lo material, sino de espíritu, para que yo reconozca que necesito a Cristo. Y una vez que entré al camino del Señor en Cristo, una vez que recibí la salvación en Cristo Jesús, debo saber que para vivir una correcta vida en el camino de Cristo, debo seguir empobreciéndome espiritualmente. Y esa es la parte que cuesta al principio. Para algunos es más fácil, para otros es más difícil. Empobrecernos de espíritu y dejar que el Señor vaya obrando nuestra vida cristiana, el poder andar por el espíritu y no por mí mismo, es lo que más le cuesta al creyente. A todos nos cuesta, no es algo solamente de algunos, es a todos. En algún momento o etapa de la vida nos ha tocado que tuvimos que luchar contra muchas cosas de nosotros mismos para poder llegar a ser quizás o a madurar hasta cierto punto en lo que hemos podido madurar. Hermanos, bienaventurados los que logran empobrecerse espiritualmente, pero no empobrecerse por sí mismos, sino que dejan que el Señor les empobrezca. De eso están las pruebas, de eso están las angustias, de eso están las tribulaciones. Nada está sin propósito en nuestra vida espiritual, hermano. Nada. Ahora todavía vienen los que lloran. Esperen, todavía no terminó. Esperen que faltan los que lloran. Ya les va a venir. Esa es la parte más complicada todavía. Pero ahí ya vamos a ver enseguida por qué necesitamos mucha consolación cuando estamos espiritualmente pobres. Llega el llanto. Vamos a ver de qué se tratan esos llantos, hermanos. Eso Dios mediante en el próximo mensaje. Vamos a orar para terminar esta hora. Padre nuestro, gracias por tu amor y por tu bondad. Muchas gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros y por todo lo que siempre nos das para que podamos madurar un poco más cada día. Nos cuesta mucho, Padre Santo. A veces tenemos dificultades porque nosotros mismos somos esas dificultades. Pero gracias, Señor, porque nos ayudas a ir comprendiendo un poco más tu palabra en relación a nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Padre Santo, a tener un corazón sencillo, a tener un corazón noble para contigo, un corazón manso que esté dispuesto, Señor, a seguir escuchando tu voz para que sigamos madurando. Padre, aún vivimos en un cuerpo de pecado y tenemos muchas debilidades y errores en nuestra vida, pero sabemos que en tu misericordia y clemencia tú nos perdonas y nos sostienes para que podamos vivir mejor. Pero ayúdanos a no caer al punto que podamos hacernos insensibles a tu voz y a tu moldear en nuestra vida espiritual. Padre Santo, te ruego que nos ayudes y nos guíes y nos orientes para que podamos seguir adelante en una forma correcta y acabada. Pedimos, Padre Santo, que sigas dirigiéndonos y que nos acompañes en esta semana para vivir vidas que glorifiquen tu santo y bendito nombre. En el nombre de Jesús. Amén.